programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Buenas noches, estamos acá en Dementes, estamos con mi amigo Víctor, estamos con Tamara que nos está acompañando y Julieta Paola. Julieta Paola, ¿tenés algo para decir? Hola, soy Julieta Paola y estoy escuchando Dementes en la 90.1. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, hola! ¡Hola, Andrés Kevin Nacional! Muy bien, bien, Juli. Muy bien, esto va dedicado para Ari, que está trabajando y nos dejó pagando, está haciendo unos planos. Ah, ¿un hijo está trabajando? Sí, un hijo que está haciendo unos planos. Hay una verdad verdadera. ¿Una verdad paria? Una verdad paria. Bueno. Se dice por el sanatorio que tenía problemas ahí abajo. A mí no sé si le agarró sarampión porque el sábado, ¿viste? Estuvimos en una fiesta, el cumpleaños de 15 años de la hija de Mariano Ruffinazzi de Doble de Revancha. Sí, sí, sí. Y me parece que estuvo con una chica menor de edad y por ahí se contagió de sarampión. Ah, o meningitis también. O meningitis, exactamente. Sí. Algo de eso hay. Bueno, ¿cómo te fue, Víctor, esta semana? Esta semana mucho mejor que las anteriores. Sí. Bueno, sabrán que no estuve viendo los dos programas anteriores. Hubo mucha gente que te extrañó porque le dijimos que fue por causas de fuerza mayor, que te robaron, te sacaron la moto. Sí, la verdad que sí, la delincuencia me ha golpeado. Te ha tocado la delincuencia. Me ha tocado la delincuencia, la inseguridad. Pero bueno, aparte me pasaron varias cosas. Me chocaron el auto, me robaron la moto. Así que bueno, pero esta semana por suerte ya estoy contento nuevamente. Estamos acá en FM Moreno 90.1 en Dementes, así que nuevamente con amigos. Así que la verdad, contento. Lo que sí, bueno, hoy no traje la sección de géneros del metal. No importa, te vamos a perdonar. Bueno, ya para la próxima seguiremos con el segmento. Así que bueno, a todos aquellos que están esperando los nuevos géneros del metal, el martes que viene estarán. ¿Y vos, Dani? ¿Cómo estás? Contame. Yo bien, la verdad, la pasé bien. Estuve bárbaro, te estuvimos extrañando. Acá mucha gente preguntó por vos. Che, Víctor, ¿qué pasa? Que no me traes la sección. Estaba bueno que traía géneros del metal. Mucha gente quedó copada con Corpiclán y todos me comentaron sobre esa banda. Y bueno, no sé. Así que la próxima traete algo. Yo, vos no viniste, traje, pasé un poco de Rammstein y todo, pero mucha gente no le va. No le va. Bueno, vos traes el género industrial, así que la semana que viene. Ah, sí, ¿por qué no? Che, contame, aparte de eso, ¿el seguro te reconoció algo? No, era el seguro porque... No me digas, una injusticia más que se comete sobre la burocracia. Lo más loco es que me descuentan. O sea, aparte de que la moto, antes no te la pagan, no te la devuelven. Te devuelven siempre un valor menos de lo que vale la moto. Y aparte tengo un descuento de 1.000 pesos por uso particular de la moto. ¿Qué compañía es esa maldita compañía? ATM, es que no hay otra encima. Claro. Estamos atados a esa compañía o esa compañía. No hay otra. O sea, todos aquellos que trabajan o los trasladamos en moto, estamos atados a estar lamentablemente con esa compañía de seguros. Claro, o sea que vos agarraste, compras una moto, viene alguien, te pone un fierro en la cabeza, te la saca y vos, re tranquilo, le decís, bueno, que me la lleve total, la tengo asegurada. Que fue lo que hice yo. Y el seguro no te responde. No, aparte, pará. Encima, bueno, voy a hacer la denuncia y me dicen, digo, bueno, ¿cuándo cobro? Dicen, bueno, calculale, eso depende de cómo vos te muevas. O sea, yo tengo que ir a la fiscalía, tengo que ir a la comisaría, tengo que ir a la municipalidad, al registro automotor, llevar todos los papeles, que esté todo ok, y después de ahí me dicen, y calcular un mes y medio me dice a cobrar el cheque. Así que es como... Pero bueno, lamentablemente, como dice el tema de Hermética, víctima de víctimas, tras un recién pensar que día a día el descontento del joven trabajador va creciendo. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Estamos esperando a Matías también, que le mandó un mensaje a ver si venía a hacernos la gamba, porque Ari no podía venir. Y bueno, pero por lo menos vino Julieta Paola. Claro. La gran semilla del metal. Sí, sí, señor. Así que bueno, ¿sabés qué? Vamos a pasar un tema de una banda amiga, de Nauti, nuestro amigo Nauti, que estuvimos ahí grabando, que vamos a ir la semana que viene a retocar los temas. Y va a ser el demo de Argenticidio. Va a ser el demo de Argenticidio, porque vamos a ver si por ahí nos vamos a Estados Unidos a grabar y remasterizar en Europa. Claro. Todo depende de que yo saque el Kini 6 o el gordo de Navidad. Claro, y si no, vamos a Merlo y más probable. Y bueno, te vamos a pasar el tema, Nauti, para vos. Dedicado ya, bueno, si tal vez Matías Medina no viene, si usted está escuchando, el tema dedicado para él. Y para todos los motoqueros. Claro. Dos ruedas. We'll be right back. Perfecto, bueno, acaba de pasar la tribu tóxica en Dementes con el tema Dos Ruedas. Así que, bueno, Dani, ¿te parece si damos los números por los cuales se pueden comunicar a la radio? Dale, tenemos, anoten bien, los voy a decir lento. Tienen el celular, tienen el 15-61-54-03-59. Y al teléfono de línea tienen el 466-6559. Y el Facebook, que ahora en este momento tenemos problema, pero se pueden comunicar al Facebook de la banda, que es de Dementes FM Moreno. Pero bueno, lamentablemente Facebook cayó. Colapsó. Por el... sí. Así que, ¿qué tal si seguimos, Dani? Ah, contame de Cosquín, ¿qué onda? Eso, te voy a comentar exactamente eso. Bueno, como sabemos, está Cosquín Rock. Y bueno, a nosotros nos interesa es la movida heavy. Así que bueno, va a haber, esa es la fecha, va a estar tocando... Vos bueno, me vas a decir que las otras bandas no me las vas a nombrar. Muy bien, me parece bien. No, yo estamos en FM de mente. Después, si toca a mí, qué sé yo, los Gardelitos, la 25, la verdad que a mí no me interesa. Muy bien. Acá la gente que está escuchando es del metal, heavy así metal. Que vamos a escuchar metal y a dar información sobre el metal. Así que bueno, aquellos que quieran trasladarse a la ciudad de Córdoba, en Cosquín Rock, esta vez van a tener tocando bueno las primeras bandas de Pre-Cosquín, que son bandas locales de Córdoba. Después va a estar tocando legendario Rowek, la verdad que es una banda que él se creó muy muy buena, con dos pibes que están cantando y tocando la viola impresionante, que son oriundos de Pergamino, por lo que yo escuché en las notas de él. Después va a estar tocando la banda de death metal nacional Mastiffal, Letal, aquella banda legendaria que la cual aquí dimos información. Después, bueno, va a estar tocando Hammer, Tren Loco, otra banda pilar de lo que es nuestro metal, Orcas, no hace falta decir más lo que es, Carajo, bueno, tal vez para algunos les puede sonar un poco raro que esté Carajo dentro de este segmento. Y bueno, después va tocando una banda de trash que es impresionante, que ya hemos hablado sobre eso, que es Exodus, una banda legendaria, muy vieja, muy buena, parte de la cabeza. Y bueno, va a estar cerrando el Cosquín, a quien tenemos escuchando de fondo, la banda Alma Fuerte. Así que eso va a ser el escenario de lo que va a ser el escenario Movistar Heavy. Pero bueno, yo, como te decía, Dani, a mí lo demás no me interesa. Muy bien, muy bien. Escúchame, recién nos acaba de llamar Ari Rodríguez. Que, sí, el legendario Ari Rodríguez. El legendario Ari Rodríguez. ¿Se puso la pomada? Sí, creo que sí, ¿sí? Creo que sí. Lo que pasa es que nos extraña. ¿Sí? Nos extraña y bueno. ¿Sabés, Ari? Hoy te estás perdiendo que tenemos, en vez de un operador feo, tenemos una operadora. Claro. Morocha, vos no sabés lo que estás. Vos que sos siempre que atacás ahí, que estás con las alas aleteando, siempre. Witriando, como se diría. En la jerga, te estás perdiendo esta morocha. Se llama Cecilia y nos está haciendo el aguante hoy. Y se ve que es re heavy porque vino con tachas, cadenas. Yo no sé si es heavy o esado, ¿viste? Así que bueno. Pero bueno, acá no va. Más o menos. Bueno, esperamos tu llamado, Ari. Huevo, si nos estás escuchando, acordate que antes de fin de año nos tenemos que juntar a hacer lo que nos prometiste, que era un fogón con guitarras enchufadas. Ah, sí, enchufada, porque si no es medio Morales. No. Acá vamos a hacer un fogón con guitarras enchufadas y chorizos sobre los bajos y esas cosas. Ah, sí. Sí, y mucho fernet y vino. Bien, bien, bien. Bueno, también solamente nos están escuchando la gente habitual, la gente de Hiperión, Rubén Esteco. Saludos, Rubén. Bueno, ahí en la casa de Ari, Elisa, Javier, Elena. Bueno, están escuchando. Roberto, seguro que se está tomando una refrescante cerveza. Guardame, Roberto. Trata de dejarme alguna, aunque sea en la. Poné la cucharita en el pico para que no se le vaya el gas. ¿Viste? No te preocupes, que él no le va a dejar. No le va a dejar ningún poquito. Y bueno, saludo también a Horacio, Elena, que nos escuchan siempre. Y a todos mis amigos, que si no los veo antes de fin de año, se viene el fin del mundo. Eso estaban diciendo, así que bueno, hagan lo que nunca se animaron a hacer, háganlo, total. O sea, que Ari, salí del closet. Claro, salí del closet, decilo, Ari, salí afuera y gritalo a los cuatro vientos. Dale, animate. Tienes tiempo hasta el 21, ¿no? Sí. Bueno, escúchame, ¿me dejás dedicarle un tema a Julián, un flaco que trabaja en la playa de estacionamiento? ¿Viste la clínica Mariano Moreno? Sí. Trabaja en la playa de estacionamiento y es un copado. Un laburante. Un laburante y escucha buen heavy, le gustan bandas buenas y me pidió este tema de Manowar, Hermanos del Metal, dedicado para todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Exactamente. Vamos. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Draken Auto Tuning.

Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Dementes. Dementes. Por FM Moreno, estación de música. Listo, bueno, estamos acá, seguimos en Dementes. Acabamos de escuchar en el tema anterior, antes de la tanda, Manowar. Es una banda de Estados Unidos. Esta banda de heavy metal viene más o menos de 1979. Rompió el récord esta banda. Una vez tocó en Bulgaria, 5 horas 10 minutos. Así que está en los Guinness por eso. Y fue una de las bandas que tocó con más poder en cuanto a sonido. Tocó con una cantidad de volumen impresionante para romper ese récord Guinness. El tema que acabamos de escuchar se llamaba Hermanos del Metal. Y bueno, les paso a nombrar los integrantes. Son Eric Adams en voz, Joey DiMaggio en bajo y teclados, Carl Logan toca la guitarra y también las teclas, y Ronnie Hamsky que toca la batería. Y si tienen la posibilidad, búsquenlo por internet, fíjense las tapas que tiene esta banda, que está muy buena. Aparte de la música, sí. Y bueno, ¿tenés algo para decir, Víctor, sobre el estilo de música que hacen? Bueno, el estilo, digamos, puede ser, hay diferentes tipos, casi todo lo que es heavy metal puro, y bueno, tiene un género que es el power metal, y bueno, también habla mucho sobre lo que es la mitología nórdica principalmente, así que, pero bueno, es para explayar un poco más. Así que, Dani, me dijeron que está al aire una persona. Bueno, Julieta, dale la bienvenida a la persona que está al aire, decí, ¿podés salir al aire, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, se arrancó, ¿no? Sí, Ari, sí. Llegaste tarde, Ari. Estoy comiendo, boludo, por eso. Ahora cuando termine de comer voy. Dale. Trae algo si te sobra. Sí, ojo con cerrucharme al piso, ¿eh? No, mirá, acá hay alguien que te está por desbancar que se llama... ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Julieta Padre. Estoy escuchando en internet 20.1. ¿Escuchaste? Así que tenés mucho cuidado porque por ahí te está por desbancar, ¿eh? Hola, Juli. Escúchame, ¿estuviste escuchando la radio? Sí, estoy escuchando la radio y me di cuenta que el programa sin mí se va al carajo. ¿Sí? Nah, mentira. Muy, muy buen programa, boludo. Esto es lo que tiene bueno, ¿viste? Por ejemplo, cuando vos tenés una banda, ¿no? Sí. A mí me gustaría... O sea, me encanta tocar, pero también a veces digo, ¿cómo se debe escuchar mi banda desde abajo? Desde abajo, ¿no? digo, ¿cómo sería ver Argenticidio, entendés? Estar de abajo, mirando a Argenticidio. Y digo, bueno, acá con la radio, eso sí se puede hacer, como por ejemplo, y como no pude ir, lo estoy escuchando cual oyente. Y no, la verdad, muy buen programa, ¿eh? ¿Cómo se llama el programa? Hola, Juli. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa, Juli? Se llama La Música. Programa de música, es heavy metal esto, Ari. Escuchame una cosa. ¿Sabes que? Sí. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir, que nos cambiaron el operador por una operadora? Sí. Te lo perdí, Ari. Y me parece que no viene nunca más. Este es el único martes que viene. Así que... Bueno, mandale saludo entonces. Bueno, te está escuchando, dice que sí, que gracias. Che, Ari, ¿quieres contar un poco sobre tu problema del colon que tenés? Que por eso no viniste. Sí, mira, Cristóbal Colón llegó No. Del colon. Habla de... irritado, irritado. Sí, escúchame. Sí. ¿Me escuchan bien? Porque yo los escucho medio cortado. No, nosotros te escuchamos bien. Lo de cortado es por la mala onda que tenemos con vos, nada más, así que... Claro, como vos te cortaste, por ahí puede ser eso. Marcha un cortado. Claro. Ah, vos sabés que estoy acá con el cura ese que te presenté el otro día. Sí. Con Peperino Pómulo. Sí. Pásamelo. Dice que te quiere contar unos chistes. Bueno, dale, contame un chiste, a ver. ¿Para qué lo llamo? ¿Para qué te voy a subir? ¿Para qué voy a subir un poquito más la cortina? ¿Qué es lo que pasa, gilipollas? Déjame hablar. Bueno, dale. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando. Bueno, resulta que había tres curas en una iglesia y se estaban discutiendo cómo quedarse con la plata, de qué hacer con la plata del diezmo, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho, dale. Bueno, resulta que se estaban discutiendo cómo quedar, qué hacer con la plata del diezmo. Entonces uno dice, afuera, hermano, hacemos un círculo en el piso y tiremos la plata. Y la plata que queda fuera es para nosotros, la plata que queda dentro es para Dios. Entonces el otro le dice, no, yo tengo una idea mejor. Tiremos la plata y la plata que queda dentro es nuestra y la otra es para Dios. Entonces salta el tercer cura y le dice... ¿Por qué no mejor tiramos la plata para arriba y la que agarra Dios es para él y la otra es para nosotros? Muy bueno, Ari. Decile a ese muchacho que se retire, que no se dedique más a esas cosas. Escúchame. Ari, te digo que el minuto a minuto cayó decadentemente. Sí. Escucha, tengo el último. Entra una niña. Es muy, muy pecosa la niña, ¿no? Entra a la iglesia y... Entonces ella la estaba esperando y le digo... ¿Cuándo se sienta, niña? Pecas y me responde así, padre, hasta en el culo. Muy bien. Ari, nos encantó haberte escuchado desde lejos. Pero chau. Pero hay un... ¿Qué? Pero chau, Ari. Te vamos a dedicar un tema para vos y seguí luchando, Ari. Seguí luchando. ¿Viste cómo hace? ¿Viste cómo hace? Seguí luchando. ¿Cómo hace nuestro ídolo, Marito? Chau, Ari, chau. ¿Los escucha o cortado? Chau. Hay un problema con la comunicación. Chau. Todo, pero un mundo. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Draken Autotuning. Polarizados, audio, alarma, sistema de puertas con apertura vertical. Avenida Libertador, 1047 Moreno, a una cuadra de Autopista del Oeste. Teléfono 0237-462-3890, www.draken.com.ar. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Manufacturas, pizzas y empanadas. Ahora también minutas y pastas caseras. No dejes de probar nuestras exquisiteces. Pizzas al molde y a la piedra. Manufacturas, Boulevard Intendente Pagano 2797, esquina España. Teléfono 0237-460-1136. Manufacturas. Fin de espacio publicitario. Perfecto, seguimos aquí en Dementes. Dani, ¿te pasa si decimos la temperatura? Dale. Bien. Yo tengo calor. Hace calor. La temperatura es de 24 grados 3 centígrados. Está despejado, por suerte. Sensación térmica de 26 grados. Humedad 54%. Así que bueno. Y esta noche está, la verdad, para dormir tranquilo, porque el día fue bastante caluroso. Y bueno, para la gente que va a laburar en estos días de la semana. El miércoles va a estar nublado y va a estar medio. Así que bueno, recién. Pero bueno, el fin de semana me parece que va a haber buena temperatura, Dani. ¿Sí? Sí, así dicen. Igual hoy estuve leyendo en los diarios que dicen que, ¿viste la tormenta que hubo ayer? Bueno, para todo esto, aparte de la semana mala que tuve, sí. Me agarró la lluvia, me caí enfermando, o sea, estoy con moquitos. Pobrecito. Sí, el pechito congestionado, todo, la verdad que. Pero bueno. Y dicen que va a llover, así como llovió ayer, cada 4 días. O sea, vamos a tener 4 días copados. Vamos a tener uno de lluvia. Un clima tropical. Exactamente, así dicen. Bueno. De fondo, King Diamond para aquellos King que Diamond, sí, para... se preguntan, ¿qué era eso que está de fondo? Sí, parecía una película de terror, ¿no? A mí me dio un poco de miedito. Sí, a mí también, vos te abracé fuerte y te agarré la pierna. Bueno, dedicado, si nos está escuchando King, el bajista... que una vez quiso venir a tocar con nosotros y la mujer no lo dejó. Claro, saludo para Kim. O la banda o tu familia. Sí, así le dijo. Pero bueno, es el amor es así. También quiero dedicarle este...